Radio Bochinche. Por lo menos para mí un bochinche es cuando estamos hablando de todo mundo. Mira los zapatos, míralo. ¿Cómo va, mira? ¿Cómo ha vestido para la fiesta? Todos aquí hablamos de todo mundo, pero no sostenemos. El bochinche se escucha por aquí. El bochinche.